mujeres son unas traicioneras. Se burlan de los hombres cuando uno más las quiere. Por esto yo no creo en sus falsas palabras, porque cuando las mis besos y mi cuerpo, mano mi corazón. Las quiero por bonitas y porque yo soy hombre, un hombre apasionado, mano enamorado, un hombre apasionado. Estoy sufriendo.